Hoy celebramos desde el movimiento antimilitarista y desde todos los movimientos emancipatorios, feministas, ecologistas, por la justicia social, los 20 años de la eliminación del servicio militar obligatorio en el Estado español. Hoy recordamos que uno de los factores más influyentes para que esto fuera así fue la lucha de este movimiento antimilitarista no violento, que a través de la desobediencia civil enfrentó esta injusticia del servicio militar obligatorio en la búsqueda de una vida sin ejército, sin armas, sin violencias y sin guerras. Una lucha sin cuartel, nunca mejor dicho, que fue la mayor campaña de desobediencia civil del Estado español y de las más importantes llevadas a cabo en Europa. Una lucha con la bandera de la no violencia, cuyo objetivo a corto plazo era esta desaparición del servicio militar obligatorio, que fue conseguido, y que a medio y largo plazo es la abolición de los ejércitos y la violencia. Y estamos en ello, y más en estos tiempos que se fortalece la militarización de nuestras vidas, de nuestras sociedades, de nuestros territorios y de todas las dimensiones. Una lucha que costó la entrada en prisión de hasta más de 1.500 personas jóvenes antimilitaristas en todo el estado y decenas en nuestro territorio, en nuestro archipiélago canario. Jóvenes que se negaban a hacer la mili y la prestación social sustitutoria y que de alguna manera también con ese ejercicio de objeción de conciencia, de desobediencia civil y de no colaboración, también nos ayudaron a hacer presente toda la realidad de exclusión social y de privación de derechos y de libertades de las prisiones. Una lucha con mucho trabajo de apoyo de familiares, de amigos y amigas, de distintas organizaciones, de mucho cuidado y de muchas tareas de apoyo social, una lucha creativa con mucha preparación, formación, estrategia, con gran empuje y que pues contribuyó a que se acabara con más de 200 años de servicio militar obligatorio y la eliminación también de la prestación sustitutoria, ¿no? Dice Pepe Beunza, el primero en declararse objetor en el Estado español, por razones éticas, él planteó que en una de sus reflexiones que la persona que dice no a lo que considera una obligación injusta, lo hace públicamente y acepta las consecuencias, desarrolla una fuerza más poderosa que un Estado, un dictador o una ley. Así entiende Pepe Beunza la objeción de conciencia, así la entendimos también en aquel momento y la seguimos entendiendo hoy, donde sigue habiendo distintos lugares, distintos territorios en nuestro planeta que todavía existe este servicio militar obligatorio y que seguimos luchando contra ellos desde la Internacional de Resistentes a la Guerra, esta red mundial en la que participamos también desde Canarias, desde el Estado español. Dice Pepe Beunza, siempre se paga un precio a veces pequeño, pero según en qué circunstancias puede significar la libertad o la vida. En este caso, el efecto dominó puede ser tan importante que consiga que las leyes injustas desaparezcan o los tiranos caigan. Bueno, hoy celebramos y agradecemos a todos y a todas las que caminaron y contribuyeron en este proceso y que lo siguen haciendo hoy presente, no solo en Canarias, no solo en el Estado español, sino en el resto del mundo. Esta lucha pacifista, antimilitarista y no violenta que hoy intentamos saborear esta fuerza de que si se puede, nos tenemos que seguir organizando, movilizándonos, luchando y este bailar nuestra fuerza como pueblo desde la no violencia y desde el ejercicio de la libertad de conciencia y de la desobediencia civil.